Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan en esta Buenos Aires? ¿Están disfrutando de este verano? ¡Qué verano, ¿no? Yo me acordaba hoy de lo que pasó hace unas 15, 20 días, un tiempo atrás, un mes, bueno, no, para no relacionar, justo cuando llegábamos a final del año. Que hubo toda una semana que llovía, salía el sol, bajaba la temperatura, bueno, y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero de cualquier forma eso ya pasó, estamos en el año 2020, pase lo que pase en los lugares donde la estamos pasando, inclusive acá, en esta ciudad de Buenos Aires pesada, siempre cuando uno está de vacaciones, uno está como más tranquilo, ¿no? Es decir, está más... descargado, como dirían algunos. Aparte, esta ciudad que tiene esa particularidad de que en enero desaparece todo el mundo porque no hay clases, porque no hay abogados dando vueltas, porque hay feria judicial, porque muchos tienen vacaciones. Y muchos tienen la suerte de irse a algunos lados. Uno está en esta ciudad y con calor, pero contento. Está contento, se levanta más tarde, camina por la ciudad como si fuera un turista, no ve todo ese apuro que hay, va al centro y ve falabella lleno de turistas del interior del país o del exterior del país, y en el centro y en esos lugares, qué sé yo, como falabella, como... por decir algo, no estoy haciendo propaganda, que uno va ahí a recorrer, ¿no? Es un poco igual, vamos a ser sinceros en esto, ir a recorrer esos lugares, un poco masoquismo, ¿no? Por los precios que tenemos en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, está lindo. Es decir, yo les aconsejo, miren, siempre les he aconsejado, o siempre les digo a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, cuando estés en la ciudad de Buenos Aires y tengas tiempo, que no estés obligado a trabajar, y aunque no tengas un mango, recorre la ciudad como turista. Recorre la ciudad y mirala como turista. Alquilate una bicicleta, ponele, o no alquilate, retirá la bicicleta de la Ecobici que tenemos acá en la ciudad, que es gratuita, y te vas y te recorres, te vas a no sé, vas y ves la torre del Congreso iluminada a la noche, o ves Avenida de Mayo con un ritmo que no tiene absolutamente nada que ver con el de la locura de cuando no es vacaciones y de la gente corriendo acá para allá porque hay que hacer tal o cual trámite, porque más allá de que exista la tecnología, hay trámites que hay que hacerlo personalmente, no se puede hacer todo por home banking. Así que bueno, yo te recomiendo eso, sacate una bicicleta de Ecobici y recorre la ciudad de Buenos Aires. Eso todo te va a salir gratis. Lo único, armate una viandita, porque eso sí, si vas a comer afuera te van a romper la cabeza y bueno, y listo. Y aprovecha la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, nosotros no venimos solamente para entretenernos y entretenerlos con cómo está la ciudad de Buenos Aires y cómo podemos disfrutar la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, pero vinimos para también contarte un poco algunas cosas que pueden llegar a suceder y algunas cosas que ya sucedieron. Así que hoy vas a escuchar en el programa gente con que le hemos pedido que nos cuente cómo vivió el 2019 y qué piensa para el futuro del 2020. Vas a tener también y vas a recordar alguna nota que por ahí en su momento a nosotros nos marcó y a vos también, pero bueno, todo este tipo de cosas creo que te van a servir para tener un programa que realmente lo puedas disfrutar, que eso es lo que queremos, ¿no? Queremos que este programa, y más es en verano, que lo puedas disfrutar. Sí, no me digas, ya sé la situación económica, sé todo, pero bueno, es un programa de verano, así que también vas a escuchar buena música, y no te preocupes, que nosotros tenemos la manera de darte algunos datos que seguramente te harán amargar, pero vamos a tratar de compensarlo con que los datos sean mejores. Bueno, una cosita les quiero decir durante este mes de enero, al margen de lo que yo recién le contaba, que es lo que yo aplico, tenemos cantidad de actividades gratuitas para este mes de enero, para febrero e inclusive para marzo. Entre las cosas que tenemos, tenemos por ejemplo muchas cosas que se van, bueno, cantidad de cosas, insisto, gratuitas y que se van a hacer en el espacio público. En enero ya los chicos están con las vacaciones, las colonias de vacaciones, que empezaron hace un tiempito, el 2 de enero, y van a terminar el 31 de enero. Esos son los chicos de 4 a 12 años. Si por ahí te quedaste medio colgado, andá, le pedís por ahí a algún profesor y podés meter al pibe tuyo, aunque las inscripciones fueron online y hace un tiempo. Y los chicos ahí están ocupados de 9 a 16 horas. Yo lo que veo, que como esto se lleva adelante en 14 parques y polideportivos, qué cantidad de chicos, y han quedado algunos también que querían ir afuera porque los padres se acordaron tarde, porque no lo lograron anotar o porque realmente no, que las plazas para los chicos eran pocas. Después, bueno, entre el 10 de enero y el es decir, hace el primero de marzo, sí, entre el 10 de enero y el primero de marzo, cantidad de actividades en las escuelas, ¿no? Ahí los chicos, está el plan S, vacaciones en las escuelas. Después, entre el 10 de enero y el 1 de marzo vamos a las plazas, en 30 plazas actividades. Así que bueno, cantidad de cosas para hacer. Igual, porque por ahí, viste, hay cosas que han ido cambiando y uno tiene esta información desde hace un tiempo, yo lo que te diría que vayas consultando, entres a las páginas del gobierno de la ciudad, busca la programación 2020 y ahí vas a tener todas las actividades y ahí vas a tener los días concretos y qué cosas hay que hacer en enero, febrero y marzo. Recordemos que las colonias limitado solamente al mes de enero. Así que también busca que hay en el CCK, busca que hay en la usina del arte. Esto en general va a empezar en febrero o en marzo. Así que bueno, con toda esta información que te damos ahora en esta ciudad ajustada, doblemente ajustada porque repercute acá todo lo que ocurre a nivel nacional, y ajustada porque aparte tenemos un plus del gobierno nacional que, como siempre, trata de sacarle los fondos que dicen que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que dicen que somos privilegiados. Así que quédate, escucha el programa y vas a tener todo lo que tenés ganas de escuchar. Dale. Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Ahora vamos a escuchar yo creo que es la persona que más sabe sobre el tema jubilaciones. No solo lo digo por la amistad que tengo con él, sino que lo digo porque es muy claro, explica todo muy bien. Y da elementos. Es muy difícil, es más, lo hemos visto en debates, es muy difícil rebatirlo cuando él habla del tema concreto de los jubilados. Estoy hablando de Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Él nos hizo este audio explicando lo que es la ley de emergencia que hoy estamos sufriendo todos. no solo en la ciudad, sino en todo el país. La ley de emergencia económica, esa ley que ha dado superpoderes, pero que en el caso concreto de los jubilados es un problema, porque considerar que un jubilado que gana 19.000 pesos o 20.000 es rico, hay que ser muy... bueno, mejor no opinar lo que hay que ser para decir eso, como lo dicen algunos en algunas notas periodísticas, que el de 20.000, 30.000 tiene que ayudar al de 15.000. No es así. Al de 15.000 lo pueden ayudar muy bien los que ganan mucho, mucho dinero. Y hay muchos que ganan mucho dinero y no se les toca los intereses. Así que tocarle a los que apenas le alcanza o no le alcanza, porque la canasta básica del jubilado supera los 37 mil pesos, tocarles a eso, bueno, no es muy difícil decirlo. Pero el que explicó tranquilamente, escuchen este audio, tranquilamente, qué fue la ley de emergencia esta para los jubilados, cómo es el tema de los jubilados, escúchenlo, lo explicó muy bien, insisto, Eugenio Semino. La llamada ley de solidaridad, enviada como proyecto al Congreso de la Nación por parte del Ejecutivo Nacional, que coincide en cuanto a su título con la actualmente vigente Ley Cavallo 24463, que junto a la 24241 se llamó la Ley de Solidaridad Previsional allá por el 93, y se utilizó para privatizar el sistema. Más allá del eufemismo del nombre, lo que estamos verificando, que en principio aparece limitando derechos adquiridos por parte de los jubilados y pensionados con la excusa de cambiar una fórmula de movilidad que, sin lugar a dudas, fue desastrosa en cuanto a resultados, porque en el año 2018 hizo que los haberes de los jubilados perdieran 20 puntos en relación a la inflación a nivel general, y este año, en el 19, perderá 4 o 5 puntos más. No demasiado distinto a lo que también habían perdido con la fórmula anterior en el 2014 y en el 2012. Y lo que pasa es que en algún momento se van a tener que plantear nuestros legisladores que el problema es más estructural que una fórmula, y que lo que ya quedó demostrado, que con inflación del 40, 50, 60% van a tener que contratar a Mandrake para hacer la próxima. En concreto, lo que le planteamos tanto al Ejecutivo como al Congreso de la Nación desde la Defensoría de la Tercera Edad, que si bien podían generar a través de una norma la suspensión de la aplicación de la movilidad hacia el futuro, en el caso de la suspensión por 6 meses que se menciona en el proyecto, en esos 6 meses que implican los 2 primeros trimestres del año 2020, los derechos de los jubilados a los reajustes ya están devengados, ya han sido incorporados a su acervo, son derechos adquiridos, porque precisamente la fórmula vigente hasta este momento estableció que para junio de el año próximo va a haber un acumulado de alrededor de 28 puntos en términos de reajuste, producto de los índices de marzo, que son ya consolidados del 11.57% y el de junio, que va a consolidarse el 31 de diciembre, de alrededor de 15 puntos. Así que el acumulado va a estar entre 27 y 28 puntos. En ningún caso el gobierno, el ejecutivo, puede obviar estos índices y solo puede pagar sobre esos índices, pagar un mayor de ajuste, pero en ningún caso menor. Si no, lo que estaría volviendo en el tiempo a conformarse en el escenario del cambio de fórmula en diciembre de 2017, donde en el periodo septiembre de 2017 a marzo del 2018, esos seis meses se reajustaron conforme la ley que se sancionó a fines del año 17, por lo cual muchísimos jubilados hicieron juicio por el llamado factor empalme, donde perdieron todos los jubilados alrededor de 6 puntos respecto a lo que debía reajustársele. Todos los casos que se han presentado, tanto en primera y en segunda instancia en la Cámara Federal de la Seguridad Social, fueron fallados a favor de los jubilados por aplicación retroactiva de la ley, y también tuvo este criterio el procurador que dictaminó para los expedientes que están en la Corte dentro de ese mismo marco. Así que el primer tema, no es dable que si se sigue con la conducta expresada en el proyecto, va a haber una flagrante violación de los derechos adquiridos. Por otra parte, el tema de los bonos. Nosotros nos hemos opuesto tradicionalmente a esta práctica, 2011, 2012, 2014, 2016, porque creemos que lo que le debe el Estado a los jubilados merece la recomposición del haber. Y esto implica generar condiciones para progresivamente llegar a conformar un haber mínimo equivalente a la canasta básica del jubilado, cálculo que nosotros hacemos semestralmente desde hace una década y en su última medición del 6 de octubre de este año, para vida en grandes ciudades con costos de vivienda, nos da 37.800 pesos. Cuando uno confronta con mínimas de 14.000, con no contributivas de 10.000, con medias que van entre 15 y 20.000 pesos, realmente vemos que la gran dificultad del sistema no es la fórmula, sino el atraso en términos históricos ha tenido el haber del jubilado. Algunas propuestas que se plantean, también inadmisibles en el proyecto de ley, es la desaparición y la reabsorción por el sistema general de los llamados regímenes especiales, que debemos reiterar la aclaración que no se trata de regímenes de privilegio, como es el caso de docentes universitarios, investigadores, etc. Estos regímenes se han estructurado inclusive con un aporte diferenciado por parte de los trabajadores, y realmente llevar a ellos que han logrado condiciones como el 82% móvil, el 85% móvil para los investigadores, que es el deber ser, implica un retroceso monumental y una estafa para quienes están en ese tipo de regímenes. También se observa que en el artículo 53 se plantea la posibilidad de pagar deuda con el Fondo de Sustentabilidad y Garantía. El Fondo de Sustentabilidad y Garantía, que llegó a tener en algún momento 63 mil millones de pesos, y de dólares, y hoy tiene 23 mil millones de dólares, fue saqueado sistemáticamente por los gobiernos desde que se constituyó por decreto en el 2007, desde que se incorporó el recurso de lo que era el fondo de AFJPS en el 2008. En realidad, ese fondo que establece fue creado como anticíclico para cubrir momentos de crisis del sistema y, conforme dice su reglamento, para auxiliar al sistema cuando quienes están en el mismo pierden cuantía en sus haberes. Esto nunca ocurrió, jamás ocurrió. Mientras sí fue saqueado sistemáticamente, el último gobierno siguió la conducta del anterior, por eso habíamos denunciado en su momento al quien era el director ejecutivo, el licenciado Bosio, luego lo hicimos con Basavir Basso, y por eso está procesado el presidente del fondo. Porque, ¿qué fue haciendo el Estado? Fue tomando los recursos de ese fondo, fue cambiando el efectivo, el dinero, por papel picado, letras de tesorería no negociables, es decir, préstamos al Estado que nunca volvieron ni nunca volverán. Por lo cual, de lo que queda del fondo, lo que se requiere no es precisamente lo que plantea el artículo 53, sino lo que planteamos históricamente a través de todos estos años, desde 2008 para acá, es que vaya al único lugar seguro el recurso, que es el bolsillo del jubilado. El jubilado, que por otra parte es el gran acreedor del Estado argentino. El Estado argentino que habla y piensa tanto en cómo queda con los acreedores externos, tiene 7 millones de acreedores internos que pusieron la plata por anticipado, que dejaron su sudor, que dejaron su esfuerzo en el país, y hoy se le devuelve solo monedas que no alcanzan ni para subsistir. Ese jubilado, ese acreedor del Estado argentino, consume en el mercado interno, no va a Miami a comprar, y tampoco tiene decisión de ahorro y tiene necesidades insatisfechas. Ese consumo va a generar un círculo virtuoso convertido en futuro trabajo, en impuestos, es decir, en aquellos elementos que hoy debieran ser la gran discusión del sistema político argentino, que es el financiamiento. Desde el trabajo tenemos 40% de trabajo en negro. El sistema político, los representantes de los trabajadores activos, las centrales de trabajadores, no dicen absolutamente nada de esto. Desde los impuestos que aportan al sistema, el que más plata pone, el 11%, es el IVA. Como todos sabemos, el más regresivo, el más injusto de los impuestos. ¿Alguien podrá explicar por qué la renta financiera no aporta al sistema, como no lo hacen otras tantas rentas? ¿Alguien sabrá qué pasa con la renta minera? Estas son las preguntas. Esto es lo que debiera estar discutiendo el Congreso de la Nación. Lamentablemente, lo que se plantea, un nuevo ajuste para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires y como prometimos durante todo este verano, durante enero y febrero, los vamos a estar acompañando con la columna de cine, donde les vamos a recomendar algunos estrenos para que puedan disfrutar de la cartelera de la Ciudad de Buenos Aires. Pero a diferencia de las columnas que seguirán, hoy les vamos a traer dos estrenos. Uno que nos quedó pendiente de la semana pasada y uno que estará llegando mañana a la cartelera acá en la ciudad. Primero, la nueva película. Este primer estreno es la nueva película de Clint Eastwood, la cual fue estrenada el pasado jueves 2 de enero. El caso de Richard Jewell, que está basado en un atentado que sufrió la ciudad de Atlanta en Estados Unidos durante el año 1996 mientras se realizaban unos festejos por los Juegos Olímpicos realizados en esa ciudad. Richard Jewell, tal como se llama la película, era un empleado de seguridad que durante el atentado descubre la bomba que eventualmente estalló y se llevó la vida de una persona, dejando a un centenar de heridos. ¿Qué pasó a partir de acá? Este señor, este empleado de seguridad, fue acusado y fue linchado, podríamos decir, mediáticamente, ya que se transformó en el sospechoso número uno por parte del FBI y la CIA. Metiéndonos en la película en sí, dejando un poco de lado el material histórico que, para colmo, está muy bien llevado adelante, al tener en cuenta que es un caso muy reciente, hay muchísimo material periodístico, muchísimo material fílmico, hay entrevistas a los protagonistas y demás, y la película se encarga de recrear de manera estupenda todos estos aspectos. Pero metiéndonos en la película como producto en sí, como historia, y sobre todo teniendo en cuenta la labor del director de Clint Eastwood, que ya con casi 90 años sigue sacando una película por año, y año a año sigue superándose, sigue plasmando, sigue elaborando personajes muy interesantes y disfrazando sus vidas de historia para llevárnoslas a nosotros, la película se encarga de llevarnos constantemente a la reflexión sobre qué lugar ocupan los medios en nuestras mentes, qué lugar ocupa en la opinión pública los noticieros, los diarios, revistas, etc. Nos lleva a reflexionar sobre si son formadores de opinión, si son directamente interventores de nuestra opinión, si son mismos, podríamos decir, los que deciden cuál es la agenda y cuál es la opinión y cuál es la postura que tenemos todos los ciudadanos respecto a un tema en particular, o si, más allá de esto, nosotros como individuos podemos de alguna manera tener una opinión propia sobre un tema en particular. Nosotros desde un medio siempre lo que tratamos es de dar todas las opiniones respecto a subjetividades, siempre y cuando no se trate de hechos. En el caso de esta película, al protagonista se lo acusa y pasa a ser el principal sospechoso sin prueba alguna. Teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta también que desde el minuto 1 de la película se nos está presentando un personaje que además de ser acusado, es inocente de lo que se lo está acusando, nos lleva también a... nos pone otro interrogante. ¿Triunfará la verdad por sobre este poder? ¿Puede llegar a triunfar la verdad por sobre el poder mediático? Y no solamente esto, sino también sobre el poder gubernamental y la necesidad de, ante uno de los temas más sensibles para la sociedad norteamericana, que siempre fue el terrorismo, la necesidad de encontrar un culpable, de agarrar y decir, este lo hizo, él lo hizo, él lo hizo, al punto de mentir sobre una persona inocente. No les cuento absolutamente nada que todos aquellos que estén escuchando esta nota, esta columna, no lo sepan ya, o aquellos que no lo saben, alcanza con entrar en internet y googlear el nombre, Richard Jewell, el del protagonista de esta película, para saber que él es inocente. En este caso, se terminó sabiendo la verdad, en el caso que abarca esta película. Pero teniendo en cuenta la cantidad de atentados y la cantidad de bombas o tiroteos y demás que ha tenido los Estados Unidos durante décadas y décadas, el hecho de que a esta persona la hayan absuelto siendo inocente, a un montón de otros que condenaron, pudieron haber sido víctima de este mismo tratamiento por parte de los medios, como del poder del gobierno de los Estados Unidos, el poder del FBI y demás, de esas instituciones, dejo la pregunta nada más. Teniendo en cuenta también que es una historia real, que sabemos cómo termina, que estamos al tanto de un montón de información que después la película también la brinda, decimos, bueno, ¿para qué vamos a ver esto? ¿Por qué vamos a meternos a ver una película que ya sabemos cómo termina? Teniendo en cuenta, sobre todo hoy, la obsesión absoluta que hay, sobre todo con las series, donde nos fumamos series de desde 20 minutos hasta de una hora, hora y pico de duración, nada más que para que en los últimos 30 segundos nos dejen un gancho para ver el capítulo anterior. Con la obsesión que hay sobre el qué va a pasar, los misterios y demás, uno dice: esta película hoy no tiene razón de ser. Bueno, cuando muchos se concentran en el qué va a pasar, ¿qué hace Clint Eastwood en su última película? Se concentra en el cómo pasa. Y nos lleva a través del infierno que vive el protagonista a partir de esta presión, tanto del FBI, del gobierno de los Estados Unidos, como ya nombramos también de los medios, increpándolo en la casa, diciéndole constantemente: vos pusiste la bomba, ¿cómo haces bombas? Haciéndole preguntas absolutamente insólitas, ¿no? Cínicas de parte de todos los reporteros que lo apabullan al protagonista en su casa. ¿Cómo logra esto Clint Eastwood? A través de algo que suele hacer muy bien: trabajar los personajes desde su sensibilidad, presentarlos como personajes con grandes corazones, con grandes motivaciones. Rápidamente nos hacen empatizar con los personajes que él quiere que de alguna manera generemos un vínculo emocional con ellos. A partir de ahí, nos ponemos en su lugar, nos ponemos en su piel, vivimos lo que vive el protagonista, el terror que vive su madre, su abogado, su único amigo, podríamos decir, que además de tener una personalidad bastante particular, logra de alguna manera sacarlo adelante, llevarlo adelante, enseñarle a luchar. A través de todos estos vínculos que vamos generando, logramos meternos en su piel, logramos vivir lo que viven ellos, logramos sentir lo que sienten ellos y logramos tener una experiencia que va más allá de la información que se nos da, va más allá de que a los personajes los tiran en una historia y de que les van pasando cosas, como suele suceder en los ejemplos que dije antes, de series, o mismo de un montón de películas también, en los que los personajes, pum, son tirados en algún lugar, van del punto A al B y listo. Y nosotros los acompañamos a la distancia, sin sentir lo que están viviendo, sin comprometernos emocionalmente con ellos. Eastwood hace todo lo contrario. Nos metemos en películas. Nos metemos en sus películas anteriores, en todas logra involucrarnos emocionalmente, en los últimos años sobre todo. Siempre esa sensibilidad con el paso del tiempo nunca la perdió. Además de una hermosa sensibilidad también a la hora de no solamente trabajar con los actores, de trabajar estos personajes, sino también de trabajar los espacios, de trabajar la humildad de esta clase media, podríamos decir que caracteriza a este protagonista, ¿no? Tal vez una clase media muy lejana a la nuestra, pero trabaja de manera muy interesante esto, los espacios, cómo se mueven a través de esos espacios, ¿no? ¿Por qué lugares transitan? Y como dijimos previamente, sobre todo las motivaciones de cada uno. Así que Clint Eastwood, estamos hoy en 8 de enero, la película se estrenó el 2 de enero y estoy en condiciones de decir que Clint Eastwood hizo una de las mejores películas del año 2020, porque ya cuesta mucho ver, y llegan no solamente en Hollywood, en todo el mundo, cuesta mucho ver historias donde lo que importa realmente es el corazón y es lo que viven los personajes y cómo lo viven, por sobre todas las cuestiones. Insisto, cuando hay una obsesión absoluta sobre el misterio, sobre qué va a pasar, Clint Eastwood dice no. Te saca de ahí y te dice: a vos no te quiero sorprender, te quiero hacer vivir. Y esa sorpresa que tanto por ahí demandamos como espectadores termina llegando en otro lado, ¿no? Al darnos una película que no abunda. When the truth is found to be. Love. Aires. 25 años de periodismo dependiente. Seguimos, y ya hablamos de la nueva película Clint Eastwood, El caso de Richard Jewell. Vayan a verla al cine, no sé cuánto durará. Se viene el verano, se viene una película argentina que va a ser muy taquillera, se estrena una de Disney y está la última de Star Wars. Está complicado y seguramente se quede con pocas salas, así que apurémonos, tratemos de aprovecharla, porque la verdad que vale la pena verla. Y ahora vamos a hablar de un estreno que va a llegar el día de mañana. Nos metemos en una película que se encuentra un poco, podríamos decir, en las antípodas de la película Clint Eastwood, pero queremos destacarla porque es muy interesante cómo se está tratando la comedia en estos días, cuando hay muchos que dicen que no se puede hacer comedia. Mucha gente dice que no, con toda esta corrección política y demás, no se pueden hacer un montón de chistes, etcétera, etcétera, todos se ofenden. Bueno, es discutible, es muy discutible. Y creo que tenemos el ejemplo perfecto a la hora de hacer humor sin agredir, sin ofender. Y a la vez, un poco también tirando de este lado de la corrección política y no jugándosela tanto, ¿no? Así que bueno, hoy no vamos a hablar de un humor un poco más arriesgado, sino de algo un poco más como centrado, podríamos decir. Mañana se estrena Jojo Rabbit, película independiente norteamericana. Un caso muy extraño porque adaptan una novela en la cual se presenta, transcurre durante en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial y se presenta una parodia, podríamos decir una parodia del nazismo, ¿no? Y de todos los métodos que se implementaban, sobre todo sobre los chicos, de educarlos, de crear fanáticos del Führer y demás. Donde tenemos su protagonista, Jojo, el cual justamente es producto de este deseo del nazismo de crear fanáticos, al punto de que toda su habitación está plagada de pósters con esvásticas y demás, así como también él es un niño que se siente tan solo que empieza a hablar con un amigo imaginario que tiene, y ese amigo imaginario es el mismísimo Adolf Hitler. Ya de antemano, como plantear el nazismo, plantear Hitler, niños lanzando granadas y tirándose cuchillos, como que no parece que estuviésemos hablando de una comedia al referirnos a esta película. Pero la verdad es que todo lo contrario. Esta sátira logra muy bien tomar todo este horror, podríamos decir todo este recuerdo del horror, y transformarlo de alguna manera en algo alegre, en algo feliz, transformarlo en una comedia. El por qué se encuentra en las antípodas de Richard Jewell, porque de algo que se ocupa, y lo hablamos muy bien en la columna hace un ratito, Algo que se ocupa muy bien Clint Eastwood es de lograr que generemos un vínculo con los personajes. Bueno, en el caso, a través de, obviamente, de sus motivaciones, ¿no? En el caso de Richard Jewell, él lo motivaba a ayudar a la gente. Y lo vemos, vemos lo atento que es con otras personas, vemos lo simpático que es, y automáticamente empatizamos con él. Y en los peores momentos de su vida, nosotros lloramos a la par de él. En el caso de Jojo Rabbit, el protagonista, el niño Jojo, no tiene elementos por los cuales nosotros pudiésemos generar un vínculo con él. Nosotros vemos que es un niño víctima de una doctrina fascista, sí lo es. Pero todo lo que lo motiva es simplemente servir al Führer, es simplemente servir a Hitler. Así que podríamos decir que esta primera mitad de la película, hasta que obviamente vive en la Alemania nazi el niño, y obviamente empiezan a pasar cosas muy feas, la guerra está cercana a terminar, y empieza a vivir cosas muy horribles. Pero cuando vemos que él las sufre, no las sufrimos con él. No logramos establecer esa conexión emocional. Y acá podemos decir que la película está dividida en dos partes. En una primera, en la cual es 100% comedia, la cual funciona muy bien, y funciona muy bien la no empatía por este personaje, porque vemos que es un chiquitito, podríamos decir, bastante despreciable. Y sobre todo, que acá da un giro a la historia, cuando se entera que y encuentra que en el ático su madre está escondiendo a una chica que es judía, nos damos cuenta de lo que tiene en la cabeza y de lo realmente despreciable que es. A una segunda mitad, en la que empiezan a pasar cosas muy feas porque se viene el final de la guerra, y cuando el personaje empieza a sufrir, no lo sufrimos con él, pero nos lleva por otro lado, nos lleva por el lado de, bueno, reflexionemos, ¿qué está sucediendo? Esto es lo que sucede en el horror. Así que, más allá de una película en la cual nosotros somos, de alguna manera, metidos en la vida de los personajes para vivir lo que viven esos personajes, es una película más expositiva. Y nos dicen, bueno, esto es la comedia, lo podemos encontrar entre el medio del horror, pero no le podés escapar al horror, el horror va a estar presente. La verdad que es una película muy interesante, sobre todo por este tratamiento de la comedia, y la recomendamos para que lo vean, para que la vean en los cines de la ciudad. Jojo Rabbit estrena mañana y ojalá la puedan disfrutar. Bueno, esperemos que hayan disfrutado de este programa, que tomen los consejos que dimos, que la pasen bien en la ciudad de Buenos Aires. Acuérdense de lo que siempre digo, mírenla como turista. Y nos reencontramos la semana que viene, ¿eh? Chau, la semana que viene a la misma hora por este mismo lugar. Chau.